Bueno, acá en Córdoba hay una pica muy grande entre el SUBOEM, que es el sindicato de gremios municipales, y el actual intendente. Y lo tuvo también, tuvo muchos conflictos Mestre también con el SUBOEM. Es un gremio que fue dirigido durante muchos años por Rubén Daniele, para mí un gran líder de los municipales. Para mí lo ponía en su lugar a Mestre, bueno, desde mi humilde opinión, ¿no? Pero muy cuestionado, Daniele, muy cuestionado, digamos, por el establishment cordobés, si vos querés. Entonces, cuando a un tipo lo cuestionan mucho, es que hay que prestar atención, ¿no? Claro. Y hoy el gremio es manejado por una mujer, que no puedo recordar el nombre ahora, pero muy cuestionado los municipales. Los municipales están bataleando porque Yar Yora les ha reducido el horario de trabajo. Lo cual eso equivale a reducción de sueldo. Claro. Uh-huh. Es decir, en vez de trabajar 7 horas, laburan 6. Y están puteando, pataleando todos los días. Cada tanto salen a hacer quilombo a la calle en medio de la pandemia. Eso no está bien, pero bueno. Es la única manera de hacerse notar los chicos. Y son bravos, te digo, ¿eh? Son bravos. Pero bueno, está bien. Hay que reclamar. No, claro. No sé si en este contexto, pero hay que reclamar. Sí, hay es que una... Yar Yora que se porta como un neoliberal, ¿no? Como un peronista neoliberal, y bueno. Claro, Yar Yora, loco. Además que viene de ser intendente de San Francisco, Córdoba. Es decir, tiene experiencia. Tiene una larga experiencia municipal, digamos. Obviamente no es lo mismo, sí, claro, Córdoba Capital, pero viene de un rato largo ya de gestión con municipales, vamos a decir. Una situación compleja a nivel nacional para los municipales. Digamos que él viene de un polo industrial muy importante que es San Francisco. Porque acordate que San Francisco está en el noreste cordobés, y es parte de la Pampa Gringa. Prácticamente San Francisco limita con Santa Fe, está pegado a Santa Fe. Así que es una zona agrícola ganadera muy importante, ¿sí? Entonces, el tipo creó un polo industrial muy importante en el periodo que él gobernó. Hoy está García Arecha en lugar de él. Y está llevando la intendencia con grandes tareas y una gran gestión también, García Arecha, ¿eh? No es ningún tontito, García Arecha. Uh-huh. Ese lo veo más peronista. Ese es más peronista que Yar Yora. Claro. Lo veo más peronista. Más peronista. No quiere decir que Yar Yora no lo sea, pero viste, viniendo con Schiaretti. Ojo que Yar Yora enfrentó la estructura de la Sota y Schiaretti hace unos años, allá por 2013, y sacó la minoría, ¿eh? Ojo, los enfrentó en un momento presentándose por la renovación cordobesa, digamos, Frente Renovador acá en Córdoba. Estaba medio aliado con Massa en ese momento y le sacó el 25% en la interna, ¿eh? Claro. Por eso lo consideraron, pues ya forma parte de la burocracia del PJ provincial. Sí, ¿eh? Algo que han hecho bien, digamos, Schiaretti en su momento de la Sota, es que son muy conscientes de los potenciales que tienen sus rivales. Digamos, sus rivales coyunturales, vamos a llamarlos. Si te plantás y le haces una buena elección, no te digo que les ganás, pero te plantás o los complicás un poquito, le haces una buena elección, en algún momento u otro ellos te van a ofrecer o te van a meter dentro de la estructura y va a ser algo, van a sacar del pecado virtud. Si te tenían enfrente, van a poder charlar con vos y te va a decir, bueno, mira qué bien que andás, y ordenan así el peronismo, y bien mal no les ha ido en estos años. Es una virtud de que si hay algo que le sobra, que le sobraba de la Sota y también es que Schiaretti, es experiencia política. Y así han construido, ¿no?, esta gobernación desde hace años. Total, bueno, claro, a eso es lo que iba a ir. Mirá qué mal que le fue que vienen gobernando desde 1999. Ya van para 24 años. Siempre se hablaba de los 16 años del radicalismo acá en Córdoba. Porque, claro, Córdoba siempre se caracterizó por ser una provincia radical y de la Sota viene gobernando en el 99, ¿sí? Y con 3 periodos y otros 3 los completa el gringo en el 23. Entonces, cuando el gringo termine en el 23, van a ser 24 años del PJ en el poder. ¿Está? Entonces, claro, un PJ muy particular el de Córdoba, ¿no? Muy particular. Ahora, yo debo reconocer algo, ¿eh? En cuanto a la planta, digamos, la planta de los empleados públicos, la planta de... Viste que ayer Kicillof traspasó a planta permanente 15.000 empleados, ¿no? Una, para mí, una gran noticia, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, bueno, sí, acá, sí, sí. Anuncia medidas para pymes pasado. También, la verdad que hay también como una especie de ATP provincial. Ojo con Kicillof, que se está tomando un poquito más en serio el tema de la inversión estatal, ¿no? Del gasto público, okay. Pero la inversión estatal para promover la industria, más que nada. Es que Kicillof es un para comunista mí, en serio, viejo. No, claro. No un comunista tibio, un comunista en serio, que hace cargo. Kicillof es un hombre de izquierda, totalmente. Y ayer me alegró mucho esa noticia, porque digo, en medio de la pandemia, en medio de la gran crisis que nos aterra un poco, Kicillof se animó, viste, a pasar a planta permanente a 15.000 laburantes, lo cual me alegró mucho porque le das una estabilidad a esos laburantes, muy importante. Bueno, Córdoba, a fines del 18, vivo el gringo, no sé si fue porque venían las elecciones en el 19, había gente acá en la Administración Pública de Córdoba, en distintas dependencias, que tenía, por ejemplo, contratos de 12 años, ¿sí? 12, 13, 14, otros casos 10, ganando sueldos muy, muy, muy bajos. Y los pasó a planta permanente a todos, che. Es decir, ahí es una medida muy peronista, ¿me entendés? Claro. Después, y, bueno, no, además después hablemos de la cualquier de la tarifa provincial. Cualquier economista provincial, quieras, pero... claro, cualquier economista liberal, provincial no, provincial de compañeros, te hablaría sí. De los riesgos, de los costos, de no es el momento. Totalmente. Y al final nunca es el momento. Porque si por ellos, digamos, nunca claro. Va a ser un momento propicio para darle más derechos a los trabajadores. Pero es importante lo que ha hecho Kicillof, que además sostiene para este momento y a futuro una masa de trabajadores con ingresos y además una sí. Masa que va aumentándose en tanto consumo interno y mercado interno. Vos necesitás más trabajadores, claro, estabilidad, claro. Y que en tu gestión uh-huh. Tengan estabilidad. Porque, digamos, si no, a la salida de todo esto, ¿quién va a salir a comprar? Nadie. Porque hoy en día el único el que tiene un mango lo compra en los insumos básicos, claro. De la casa y en sostenerse en el día a día, porque no sobra nada. Sí. Es una realidad compleja y es un buen dato. Y ojo que ayer alguien tomó nota porque hoy crucé el puente y por primera vez en mucho tiempo hicieron controles. Ah, sí. Muy bien. Bueno, ¿escucharon el programa? Bueno. Se ve que sí, porque en serio, hace mucho tiempo que no había controles a la mañana y a la tarde, pero hoy pasé, crucé y me pidieron el comprobante de circulación, así que, no sé, alguien tomó nota, bien. Evidentemente. ¿Qué fuerza de seguridad? Ah, bien. La policía bien. De la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Era un operativo. ¿A bajar el puente o en el puente, Leila? No, en el puente. O sea, en el colectivo. Yo veía que había falta de controles en el transporte público. Ahí era donde no había control. Claro. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, subieron al colectivo y le pidieron, bueno, el certificado de circulación a todos los pasajeros. Uh-huh. Y ahí cada uno mostraba su aplicación. Bien. Claro, estaban todos en regla allá arriba, claro. Del colectivo. Y era un operativo de policía de la ciudad. Así es. No, David, no se veía en el puente otras viejo. Fuerzas. Ah, en el puente viejo. En el claro. Puente viejo, claro. Claro. Ah, en el puente viejo, no en el puente nuevo. No, en el Pueyrredón, no. Ah, bien. En el puente viejo. Bien, en mirá, el puente viejo, mirá sí. que claro, que, creo detalle, que en el puente Pueyrredón sí están las fuerzas. No sé si estará la bonaerense, pero hay fuerzas de seguridad claro. Federal. Ahí está la gendarmería. Sí. La gendarmería. Gendarmería y a veces también he visto prefectura. Uh-huh, de acuerdo, claro. El mismo 20 de marzo, cuando se inició, que yo me tuve que ir a Banfield. Me fui del hotel a Banfield a una casa de familia, ¿de acuerdo? Que me fui en taxi. Yo andaba medio nervioso, está bien, tenía la credencial de la radio y todo, pero estaba nervioso, ¿no? Y digo, ahora capaz que me paran. No, que ni me pararon, pero había una fuerte vigilancia, ¿eh? Una fuerte vigilancia y paraban coches, no es que no paraban. No sé por qué no pararon el taxi que yo iba. Así que bueno, lo cual llegué desde el hotel hasta Banfield en 20 minutos en ese momento. Una vez que pasamos el puente, no había un alma en la Pavón, o Hipólito Yrigoyen, como quiera llamarle. Había un alma, me acuerdo. Che, volviendo al tema de la administración pública, acá en Córdoba había sueldos muy bajos, 20 lucas, 30 lucas, uh-huh. Lo cual, te hablo de personal en planta, ¿eh? Claro. Uh-huh. Si vos te pones a pensar, estaban al límite el año pasado. Claro. Si hoy, ¿cuánto necesita una familia? Más de 40.000 mangos, ¿no? Para y sí, la canasta básica está... la línea de pobreza. Claro, la canasta básica está en 40.000, sí, 40.000, por ahí. Claro. Pero el salario mínimo está por 20.000, lo cual es la gran claro. Discusión. Claro, el salario allá en Córdoba, acá en Córdoba, estaba al límite. Así que calculo que hoy un empleado público que entra a la administración debe estar ganando por lo menos 40 mil pesos, 35 mil, pero están ahí, ¿eh? Uh-huh. Están en la línea de pobreza. Complicado el tema, ¿eh? Bastante complicado. Bueno, el otro día hablábamos con un compañero de Mendoza. Exactamente, 10 mil pesos en Mendoza. ¿10 mil? Un estatal. ¿Con planta permanente? Supongo que no. Supongo que no lo sé, vamos a consultar de nuevo, pero debería ser demasiado exagerado, que era uno de los contratados. Debe ser contratado. Claro, debe ser contratado. Claro. Igualmente, claro. Para la municipalidad de Mendoza, digamos. 10 mil pesos. Y una con miseria. Justa razón el reclamo de los trabajadores, claro, reprimido luego. Una vergüenza. Muy, muy pobre el salario que se está pagando. Obviamente en este momento se depende mucho también de que se pague en tiempo, del aguinaldo, que en muchos casos se está haciendo en cuotas, de algún bono o algún pago extraordinario. Es decir, es compleja la situación y va a ser más crítica aún. Yo pensaba ayer también y se hablaba, obviamente está en plena discusión la pandemia y la pospandemia y lo que hablaba... Alberto Fernández, de la concentración centralista que tiene nuestro país, de el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay dos, yo lo veo como una, no sé si una contradicción, pero algo que dos líneas que explican el fenómeno actual y los problemas futuros. Primero, el centralismo porteño, que hace que haya una enorme masa poblacional reducida al área metropolitana de Buenos Aires. Primero es lo que hace, que es el caldo de cultivo perfecto para que sea el área metropolitana de Buenos Aires la más contagiada, digamos. Que todo vaya hacia la ciudad de Buenos Aires, que todos los trenes, que históricamente toda la economía, lo central, venga hacia acá, hace que haya más población y obviamente hace que haya una cantidad de gente contagiada mucho más grande. Al mismo tiempo, si tuviéramos, pienso en el hipotético caso de que tuviéramos un país federal como el que queremos, digamos, con más ciudades en el interior, con más población y menos quizá en la ciudad de Buenos Aires, con una economía que pueda ser industrial y desarrollada en distintos polos de la República Argentina. Primero digo, bueno, por ahí teníamos más COVID en todo el país. Puede ser. Puede ser, como está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos es federal, tiene muchas ciudades muy grandes distribuidas en los distintos estados y eso también, una masa poblacional distribuida, y eso es parte de que haya tantos contagios, además de todos los errores sanitarios que han cometido. Sí. Pero, asimismo, hoy, si tuviéramos una economía más federal... La economía, por ejemplo, ya podría estar volviendo a crecer, porque no dependería de las industrias de la Ciudad de Buenos Aires, de los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires, de lo comercial. Sí. Es decir, Buenos Aires no estaría trabajando, pero todo el resto del país estaría produciendo, estaría... y no. O sea, si no hay economía en el área metropolitana de Buenos Aires, Argentina tiene un problema. Y lo estamos viendo. Bueno, no tendría que ser así. Con la producción de maíz, de trigo, de soja que hay en Córdoba, no tendría que ser así. Por eso a veces Córdoba reclama su parte. Claro. Hubo récord en la venta de maíz este año, otra vez en las exportaciones de maíz. Hubo récord en el país. Claro. Más allá de la pandemia. Claro. Lo que pasa es que no se habla de esos temas, pero hubo récord en la exportación de maíz. Claro. Ahora a ver qué, para dónde queda, a dónde queda esa guita, ¿no? Uh-huh. Uno se pregunta, ¿dónde va esa guita? Ayer, Claudio, lo mencionabas también, el tema este de que Aerolíneas traslade su centro de operaciones a Córdoba. Para poder seguir funcionando. Claro, tampoco es una mala idea, la verdad. Creo que es el momento. Porque Córdoba es un hub turístico, hub, ¿se entiende? Cuando digo hub, es un centro de operaciones importante que fue instalado en Córdoba hace unos años. Y bueno, a mí me parece atinado, si Buenos Aires no puede funcionar, que cada provincia tenga la posibilidad de acceso a ir a otra a través del Hub Córdoba. Para eso está el Hub Córdoba. Exacto. ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, es un gran centro, es un gran aeropuerto internacional desde Córdoba, y estaría bien que lo empiecen a utilizar, no digo a partir del 15 de julio, pero más adelante habría que... Bueno, se está estudiando la propuesta, hablábamos ayer, ¿verdad? Claro. Se está estudiando, la está evaluando el Ministerio de Transporte y la misma gente de Aerolíneas Argentinas. Uh-huh. Hay que empezar a federalizar... Y habría que poner en debate también el tema de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?